10:35, nos vamos a San Antonio Oeste, lo contábamos la semana pasada, iba a haber una reunión de la multisectorial porque entienden que no hay novedades, nadie sabe o no le informan de la auditoría, desde provincia no responden, desde nación no responden y están obviamente atentos, molestos, me imagino, también porque por esta ausencia de respuestas. Tengo entendido que hubo un legislador, si no me equivoco, Adrián Casadei en esta reunión, pero bueno, la tenemos a Andrea Otero para que nos cuente mejor cómo fue esta reunión de la multisectorial de San Antonio Oeste para la remediación de la contaminación de plomo que sufre esa querida localidad de la provincia. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Rosana y Walter te saludan. Buen día. Hola, muy buenos días a los dos y gracias por comunicarse nuevamente con nosotros. Bueno, uno tiene que ir renovando a medida que nos vamos conectando, más allá de que alguno quizás está en tema, pero hay otro que no. Esta contaminación, una remediación que, bueno, tardó en poder lograrse lo que correspondía, presentación de papel y demás, con unos fondos que no significan que sean venidos desde el cielo, sino que hay que después devolverlo todo, pero para hacer algo bien hay que hacer un protocolo que hay que respetar. Se le dio a una empresa para que haga el traslado de los residuos, una empresa que uno busca y no tiene mucha reputación. Entonces, más aún, hay que ejercer bien el control para que este traslado sea como corresponde, a dónde corresponde y no generar tampoco otro foco infeccioso. Bueno, en todo eso andan los vecinos, siguen esperando respuestas de cosas que tienen más preguntas que respuestas y encima con canales de comunicación que están cortados con la provincia y con la nación. ¿He resumido más o menos bien, Andrea? Más o menos. Con la nación sí cuesta bastante comunicarse, sobre todo con el organismo que es responsable de llevar todo este proceso adelante, que es el GIAMIN, un organismo que depende de la Secretaría de Minería de la Nación. En estos años, hace ya 8 años, que se recibió el crédito del BID para sanear los pasivos ambientales, y realmente durante todo este tiempo ha sido muy difícil la comunicación con este organismo nacional. Con el organismo provincial que más estamos teniendo contacto en los últimos tiempos es con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia, con quien sí podemos dialogar más asiduamente, pero lo que estamos necesitando ahora es que esta secretaría actúe. ¿Y por qué? Porque empezó hace unas 2 semanas finalmente la obra de remediación. Si bien no se le ha dado la publicidad que el hecho merecía, comenzó con la construcción de la celda en Mancha Blanca. Es la primera etapa de la obra de remediación. Primero se construye la celda en el lugar que eligieron los funcionarios responsables y luego, una vez que la celda está construida, comienza la parte más riesgosa, si se quiere, para la salud de los sanantonienses, que es la remoción de los suelos con metales pesados, ¿no? Recordemos que es un lugar que actualmente está rodeado de varios barrios, hay mucha gente que vive alrededor de las pilas de plomo, entonces es una tarea que debe hacerse con el máximo cuidado. ¿Cuál es la situación en la actualidad? Que la obra comenzó en Mancha Blanca sin ningún tipo de control, nadie está controlando lo que se está haciendo o lo que la empresa está haciendo en Mancha Blanca, y en 2 o 3 meses va a comenzar la obra en San Antonio Oeste, y todavía tampoco se está cumpliendo con la resolución ambiental que establece una serie de controles para que justamente la salud de quienes vivimos aquí no corran riesgos aún mayores de los que estamos corriendo en la actualidad, respirando todos los días el aire contaminado con plomo. Los controles básicamente son de salud, es decir, ¿hola? Sí, estamos escuchando. Estamos atentos. Los controles son básicamente, les decía, de salud. Hay que hacer controles en la población antes, durante y después de la obra de remediación para ir midiendo la cantidad de plomo en sangre en los habitantes de San Antonio. Es decir, tomamos una muestra antes, tomamos una muestra durante la obra, y si los niveles se mantienen iguales, bueno, quiere decir que la obra no está afectando aún más la salud de los ciudadanos. En segundo lugar, establece que hay que hacer una auditoría del proyecto de la obra, hay que hacer un control de la obra en sí, y además hay que elaborar un plan de contingencia por si ocurre alguna emergencia durante la obra. Bueno, con respecto a los controles, donde más se ha avanzado es en salud, que ya tenía previsto, sí. Salud de la provincia, que es con el otro organismo que estamos teniendo diálogo, no solo con la Secretaría de Ambiente, habíamos avanzado, se ha avanzado mucho, y Salud había previsto tomar los análisis previos a la obra el 29 y 30 de junio, ahora la semana que viene. Pero lamentablemente en estos días llegó una orden desde el Giamín diciendo que estos análisis se deben postergar hasta septiembre, hasta agosto o septiembre, porque este organismo, que era el encargado de acordar con el laboratorio de la UBA el análisis de las muestras que se tomaran aquí en San Antonio, todavía eso no está acordado, entonces hay que postergar los análisis que estaban previstos, estaba todo organizado ya para que se hicieran la semana que viene. Es decir que también la provincia a veces en algunas de sus áreas avanza, sí, y desde Giamín llegan órdenes que nos obligan a retroceder dos o tres pasos. Claro. Andrea, y en relación a esto, digamos, ¿por qué se lleva tanto tiempo una gestión que es un acuerdo con otra universidad? O con hubo una reunión el 22 de mayo pasado en Viedma, donde participó Giamín, la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Salud de la provincia, participamos nosotros, fuimos invitados a esa reunión. Sí. Y el responsable de Giamín, que es el Luis Sarposi, se comprometió a acordar con la UBA, como les decía, que el análisis de las muestras enviadas de San Antonio Oeste. Uh-huh. Y es algo que no hizo, evidentemente no ha hecho hasta ahora, entonces por eso incumple una vez más un compromiso asumido ante la ciudadanía de San Antonio, y en este caso ante organismos provinciales, de llevar a cabo una tarea que no la ha hecho. Se suponía que es un trámite que no debe demorar mucho, es decir, se van a mandar muestras de San Antonio Este, tal día, ¿cuál es el costo? El Giamín iba a correr con esos costos. Sí. Bueno, lamentablemente, por decisión de este organismo, se han suspendido y postergado los análisis hasta agosto o septiembre de este año. Ajá. Bueno, y sobre la presencia del legislador, ¿cuál fue un poco ahí? Venían con, digamos, presencias que en un momento eran más asiduas, incluso hasta de gente del municipio, me acuerdo en su momento, y de repente eran ustedes, y ahora estuvo Adrián Casadei. Estuvo el legislador Adrián Casadei en la reunión del viernes. Quienes estábamos ahí empezamos a plantear, solo habíamos planteado en las últimas reuniones que si el Giamín es reticente a hacer los controles, bueno, que los haga la provincia. Si la provincia es la autoridad, la Secretaría de Ambiente es la autoridad de aplicación en la provincia de Río Negro y es la encargada de velar por el ambiente y la salud de quienes vivimos aquí en San Antonio, bueno, que si el Giamín no lo hace, lo haga la provincia. Lo que no hace Giamín, que lo haga la provincia. Claro. Es decir, contratar los controles, contratar una institución pública encargada de auditar el proyecto, contratar a quienes deban hacer los controles de las obras. Es decir, tomar la delantera si esto se sigue dilatando y demorando. Recordemos que el Giamín, desde septiembre del año pasado, que está prometiendo llamar a licitación o hacer los trámites que hay que hacer para contratar a las instituciones públicas encargadas de los controles. Estamos terminando junio prácticamente y no ha habido novedades. La obra ya comenzó. Si se llama a licitación, a un concurso, lo que sea, para contratar a una institución pública, eso demora mínimo uno o dos meses. Es decir, ya estaríamos prácticamente sobre la fecha de inicio de obras en San Antonio Este. Claro. Entonces, ante el reclamo que surgió en la reunión de la multisectorial, de que sea la provincia la que se haga cargo y la que haga respetar la resolución ambiental, el legislador Casadei, que estaba presente en la reunión, ofreció, gestionó y concretó allí mismo una reunión que será mañana. Todavía no estamos al tanto del horario, en la ciudad de Viedma. Nuevamente nos vamos a reunir la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dina Migani, con los referentes del Ministerio de Salud y la multisectorial para, bueno, ver qué hacemos y cómo hacemos para que el tema de los controles comience a marchar. Está, así que mañana habría una reunión para que esto prospere, buenísimo. Yo estimo que será en horas de la mañana, pero realmente no tengo el horario del encuentro. Y la idea es el viernes volver a hacer reunión amplia de la multisectorial, bueno, para compartir entre todos las novedades que se produzcan en esta semana y ver cómo seguimos. Y por último, Andrea, en Mancha Blanca, que se está haciendo la construcción, ahí, ¿quién debe estar y no está mientras que se está haciendo esta construcción para poner allí la pila de plomo. Y debe estar los que deberían estar, los que están estarán a cargo de auditar el proyecto y de controlar la obra en sí. O sea, no es que estamos pidiendo controles para la obra en San Antonio Este. Los controles se pidieron, y la resolución ambiental así lo establecía, para toda la obra, incluida Mancha Blanca. Recordemos que Mancha Blanca es un lugar libre de contaminación, es un lugar puro. Hay gente que vive, mucha gente obviamente, pero hay gente que vive, hay gente que cría su ganado, gente que por otra parte estuvo de acuerdo y arregló con la provincia ceder una parte de esos terrenos a cambio de mejoras y demás. Pero bueno, hay que controlarla la obra para estar seguros de que lo que se está haciendo en Mancha Blanca se haga bien y no genere ningún trastorno en el futuro. Claro. Quienes van a controlar aquí en San Antonio ya deberían estar controlando en Mancha Blanca. Lo que pasa es que, como les digo, todavía no se ha ni comenzado con el mecanismo de intentar contratar a una empresa, a una institución pública para que haga estos controles. Entonces, por eso ha comenzado la obra sin ningún tipo de control en Mancha Blanca. Nadie está controlando en Mancha Blanca. Perfecto. Nadie. No hay nadie controlando en Mancha Blanca. Y para nosotros eso es una preocupación importante. Bueno, Andrea, seguiremos atentos a esto. Mañana también estaremos un poco atentos a lo que sea la reunión. Y si, bueno, si tienen un tiempito y tienen que andar esperando, vengas acá, sí, y toman unos mates. De paso, charlamos bien acá, como corresponde, todo lo que pueda. No sé si es que venís vos o que viene alguien en representación. El que venga, la que venga. Estamos definiendo quiénes van, no es fácil, todos tenemos nuestras obligaciones aquí. Claro. Tenemos nuestras actividades diarias, es dejar todo una vez más para viajar a la ciudad de Viedma. Pero bueno, quienes vayamos, si tenemos un tiempito, pasamos por Radio Encuentro. Abrazo, un placer. Abrazo grande, hasta un pronto. Un abrazo. Gracias, gracias a ustedes por la permanente predisposición. Ahí un abrazo a todos. Un abrazo entonces, Andrea. Andrea Otero, de la Multisectorial de San Antonio Este, contaminación de plomo, remediación, trámites que hay que...